You better run. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Young boy. Arratsaldeon, un viernes más desde Irola Irratia. Hoy traemos la banda sonora de dos documentales. Dos documentales que muestran el mundo en el que vivimos. Para empezar, vamos con la música de la película Mañana, de Maine. Se ha publicado información recientemente anunciando la extinción potencial de la raza humana. El cambio climático, la destrucción de los recursos y la superpoblación nos llevan a un momento crítico. Hace unos 3 años, Cyril se puso en contacto conmigo cuando estaba embarazada y me habló de este estudio. Decía que mi hijo crecería en un mundo donde la comida, el agua y el petróleo serían difíciles de encontrar. Yo dirigía una asociación cuando nos conocimos. ¿Cómo contárselo a la gente cuando ya están hartos de catástrofes? ¿Y cómo llegar a millones de personas? Teníamos que hacer algo. Así que viajamos por todo el mundo buscando a hombres y mujeres que ofrecieran alternativas creativas. No empezamos planteándonos, ¿salvamos el planeta? Eso era demasiado ambicioso, así que empezamos con nuestro entorno. No hay democracia perfecta ni economía perfecta, pero lo que parece intuirse de nuestro viaje es una nueva visión del mundo donde cada comunidad es más autónoma y, por tanto, más libre. Haciendo todo a mano en un territorio pequeño se produce igual que con un tractor en un terreno 10 veces más grande. San Francisco recicla el 80% de sus residuos. Todo está reducido, reutilizado, reciclado o convertido en compost. Estas personas están escribiendo una historia nueva. Están diciéndonos que no es tarde, pero que debemos seguir avanzando ahora. Nosotros votamos, nosotros gobernamos. Hay soluciones. Y si nos entregamos al máximo, si unimos nuestras fuerzas y corazones, podemos empezar a cambiar el mundo. Mañana. Mañana es un documental que intenta resolver los problemas ecológicos, económicos y sociales que sufrimos. Y lo hace mostrando cuáles podrían ser las alternativas y enseñándonos que es posible una manera diferente de hacer las cosas. Una manera sostenible y que beneficie a todas las personas y al planeta Tierra. Things I couldn't possibly know. I see the sea rising and I hear the leaves grow. I feel everything, each tiny little wave. The thirst of the crop, each step that you take. The rain and the sea flapping wings of each flying bird and bee. I know everything, each rock and each stone, each flower and blade of grass ever grown. Thank you. What's hidden and what's covered up in snow? I feel everything, each drop and each rain, and I have feet on your love every day. Tras la publicación de un estudio en la revista Nature que anunciaba la posible desaparición de parte de la humanidad en el 2100, Cyril Dion y Melanie Laurent se unieron y decidieron recorrer el mundo buscando lugares en los que ya se viviera de una manera alternativa, diferente, una manera que evitaría esa extinción. Durante ese viaje a lo largo del mundo se encontraron con personas que ya estaban reinventando la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación. Y fijándose en esos ejemplos positivos y concretos que ya trabajan de manera sostenible, empezaron a imaginar cómo podría ser el día de mañana. How things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel that we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now. Face the final blow now. Start looking at where we can build a home. Fight it out, lose or win. Can't let go, won't give in. The whole world is on hold now. We'll do anything to survive. See the final show now. Face the final blow now. Recojan todo este viaje y toda la información y experiencia que han adquirido y nos muestran este documental que, además de dar pie a una reflexión sobre el estilo y el ritmo de vida que llevamos, propone soluciones concretas y completamente viables que harían posible un mundo diferente. Rooted to the spot in future-proof, drop it, put sign. Need to see you sweat and work hard. What are you waiting for? Where are you aiming to run? It's time to play our last card. The tables are turning. Look up and you'll see. The tables are turning. We can make a change, we can make a change. Change, we can make a change. We can make a change, we can make a change. We can make a change, we can make a change. Now buckle down and start building up that better world that you would rather live in. What are you waiting for? There's no time to waste. Now pick up your spade and dig in. We can make a change, we can make a change. Thank you. waiting for? Where are you aiming to run? It's time to play your last card. Proponen cinco acciones individuales, cinco acciones colectivas y cinco políticas. Entre las individuales, por ejemplo, está la de optar por energías renovables o comer más comida ecológica y menos carne. Y entre las colectivas, crear una escuela alternativa, entre muchas otras. Think you need more jewels and gold to be glad. How much do you need? Say how much more? How much do you need? What's all this for? Help me to get this. And you spread your love out. Ooh, you think you need more space, so you got yourself a bigger home. You think you need more freedom, with freedom you'll end up alone. How much do you need? Say how much more. What's all this for? Help me to get there. How much do you need? Say how much more. How much do you need? What's all this for? Help me to get there. Nothing we can say, there's no excuse, we've got the power in our hands. Pushing all the problems till tomorrow without any further plan. So what do we do now? It is time to face the truth now. Step by step we've gathered all the keys and now we're standing at your door. Ooh, ooh, ooh. Now the time has come to give some back, we can't keep taking anymore. Ooh, so what do we do now? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Pull up your sleeves, make a move, do something we need. Save the core. So what do we do now? Ooh, ooh, It is time to face the truth now. Pull up your sleeve, make a move, do something you need. Documental ha sido creada casi en su totalidad por Fredrika Ståhl, una cantante y compositora sueca que ha acompañado a este filme con su voz y sus letras. Además, también hemos podido escuchar una canción de Joey Ramón y ahora vamos con una de Rufus Wainwright. Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long-stemmed rose. And everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. And everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. And everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what. sacred heart before it blows. And everybody knows, everybody knows, that's how it goes. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. And everybody knows. Terminamos ya con la música del documental de la película Mañana y lo hacemos con la canción Worst to Come. Este documental se titula La sal de la tierra. Un fotógrafo es, literalmente, alguien que dibuja con la luz, alguien que escribe y reescribe el mundo con luces y sombras. Cuando llegué al borde de ese inmenso agujero, vi pasar ante mí en fracciones de segundo la historia de la humanidad, la historia de la construcción de las pirámides, la Torre de Babel, las minas del rey Salomón. No sabía que iba a descubrir mucho más que a un fotógrafo. Yo ya sabía algo de Sebastião Salgado. Realmente le importaban las personas. Al fin y al cabo, las personas son la sal de la tierra. Somos un animal muy feroz. Somos un animal terrible, nosotros, los humanos. Nuestra historia es una historia de guerras. Es una historia sin fin. Una historia de locos. Podemos poner muchos fotógrafos en un mismo sitio. Siempre sacarán fotografías muy diferentes. Cada uno tiene su manera de ver. Cada uno en función de su historia. La sal de la tierra es un documental de 2014 dirigido por Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado y es un filme que recorre la trayectoria artística y vital del fotógrafo Sebastião Salgado. Sebastião Salgado es un fotógrafo sociodocumental y fotorreportero brasileño y en la película recorremos el mundo con él y conocemos lugares remotos y brutalmente espectaculares. Este viaje nos da una imagen del mundo en el que vivimos, una imagen casi siempre bella y desgarradora. Este filme se centra sobre todo en uno de los trabajos del fotógrafo, un trabajo titulado Génesis, en el que Salgado trataba de capturar las partes del mundo que aún no han sido arrasadas por la moderna civilización. La canción que hemos escuchado ahora también se titula Génesis y está compuesta, al igual que el resto de la banda sonora de la Sal de la Tierra, por el compositor Laurent Petitgain. Thank you. Terminamos ya el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado con la calma de estos sonidos y que con ellos hayáis viajado a todos los lugares del mundo de los que provienen. Es que ricasco por escucharnos y os espero, como siempre, dentro de dos viernes, aquí en Irola Irratia, con más bandas sonoras y más sonoras bandas. Thank you.